se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando él me diga: ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar gloriosa, la iglesia que él compró a precio de sangre preciosa. Se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando él me diga: ven buen siervo. Esperaré porque...